Gandalf es el Don Más es el Oran O y Gina Raigan es el Han es Rani Han y Gina en Dracanval es el Don Más es el Oran y Gina Raigan el Han es Rani Han y Gina en Gandalf es el Más es el Or y Gina Raigan es el An es Rani An y Gina en Dracan es el Od más es el